sonaron las acordeonas entre rancheras y chamamés. La pista del baile gira en ramas, luces que brillan de algún farol. Soy musiquero, por eso pago, pa' lo que guste mande patrón. Que suenen fuertes esas guitarras, la voz sentida de algún tabué. Por eso dejo en el baile el resto hasta que llegue el amanecer. Por eso dejo en el baile el resto hasta que llegue el amanecer. El pago de uno, entre recuerdos comentaré. Siempre tan lejos trae tristezas, en la bailanta las dejaré. En ese patio de las mateadas quedaron ecos de una canción. Recuerdo lindo de nuestra gente, vuelvo de nuevo a hacer canto. Que suenen fuertes esas guitarras, la voz sentida de algún tabuel. Por eso dejo en el baile el resto hasta que llegue el amanecer. Por eso dejo en el baile el resto hasta que llegue el amanecer.